Ay, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie. Ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por sintonizarnos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es otro sábado más de Plan Ideal. Gracias por permitirnos ser parte de todas sus actividades, si están en casa, si están en los autos, trabajando, estudiando. Qué bueno que podamos acompañarlos y llevarles la mejor música. Y también buenas entrevistas. El día de hoy, para contarles lo que vamos a hacer, vamos a conversar con una agrupación de reggae quiteña llamada Mira al Mar. Estos chicos tienen formación académica y eso les ha permitido triunfar en casi todos los escenarios del país. No es una banda que solamente se ha localizado en Quito y los escenarios de la capital, sino que ya viajan mucho, están en la costa, están en la Amazonía, están en diferentes partes de la serranía ecuatoriana, y nosotros encantados y muy honrados de presentar a Mira al Mar. También conversaremos con un artista ecuatoriano que presentó hace poquitas semanas su película Aneu. Esta película Aneu, este cortometraje, fue exhibido en el Festival de Cannes. Seguramente algunos no tenían idea de que Ecuador también participaba en estos espacios culturales de renombre internacional, así que nosotros encantados de también poder conversar con ellos y poder un poquito promocionar toda la cultura y todo el esfuerzo que ellos vienen realizando a diario. Recordarles también que este programa llega gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si ustedes desean tener una casa con un estilo diferente, aquí encontrarán juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Eso pueden verlo en nuestra fanpage. Estamos como Plan Ideal S, así que si ustedes desean, visitan la página y miran los maravillosos productos que nos ofrece Creaciones Marle Hogar. Y si ustedes desean realizar un pedido o desean más información, pueden comunicarse al WhatsApp o al celular al 099-842-4953, el 099-842-4953. Se comunican con la señora Marlene Moreno, que estará encantada de atenderlos. Se realizan envíos a todo el país, eso sí, previo pago. Hoy no tenemos la transmisión en Facebook Live, pero no tenemos ningún problema con eso porque estamos conectados con ustedes a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de los 940 en amplitud modulada, y si ustedes se pasaron más bien a las plataformas digitales, pueden encontrarnos como www.radiocce.com. Allí indudablemente escucharán todos los programas, incluido este Plan Ideal de este sábado y de todos los días, que acá se hace muy buenas producciones, muy buen trabajo, sobre todo en el ámbito cultural. Le recordamos la fanpage y también nuestras cuentas en todas las plataformas digitales. Nosotros también ya tenemos un poquito de esa cultura millennial y nos hemos conectado en Facebook, en Instagram, en Twitter, en absolutamente todas las páginas y plataformas de redes sociales. Simplemente deben buscarnos como Plan Ideal S o @PlanIdealS. En nuestra cuenta de Facebook el día de hoy vamos a estar transmitiendo unos pedacitos de lo que vamos a hacer. Ya llegó acá a cabina nuestros amigos de Mira al Mar. Vamos a tener un pequeño conciertito acá en la cabina de Plan Ideal S y vamos a cantar con ellos en esa maravillosa serenata que nos van a traer. Les contamos que en nuestra en nuestras plataformas y estamos promocionando un nuevo sorteo. No sé si ustedes recuerdan que hace un par de semanas nos visitaron los amigos de la producción cinematográfica ecuatoriana Estrella Gloriosa. Ellos vinieron, nos promocionaron, nos contaron la maravillosa película que están realizando y nos dejaron un par de camisetas para sortearlas con todos los amigos que siempre están al tanto y siempre nos acompañan acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, hace poquito les contábamos que vamos a tener en cabina el Mira al Mar. Ya llegaron acá, los tenemos aquí esperando a que se prendan los micrófonos para empezar con esa entrevista y con ese maravilloso concierto. Y vamos calentando motores previo a la entrevista. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos su canción Pasito a Pasito, que ya lleva casi 4.000 reproducciones en YouTube y ha sonado casi que en todas las ciudades del Ecuador? Así que amigos, los dejamos con Mira al Mar. Los pequeños corazón, tanto consejo y posee meu amor. Por Radio CC. Los pequeños corazón, olhos só que resplandor. Porque somos tu mejor compañía. Pasito a pasito, corazón, mira el sol que resplandor. Bailas al son de esta canción y mi corazón hace bum bum por este fuerte amor. Y mi corazón hace bum bum por tenerte a vos. Y mi corazón. Estás escuchando Plan Ideal. Fuerte amor. Y mi corazón hace bum bum por tenerte a vos. Mejor compañía. Escuchando Plan Ideal. Estamos escuchando Pasito a Pasito de la agrupación quiteña de reggae Mira al Mar, que está integrada por Paul Merino, es la voz y la segunda guitarra, Efraín Abad, él está en el bajo, Jaime Dávila Vallejo es voz y primera guitarra, y Emilio Rubio es el teclado, y también Andrés Rodríguez, él es quien nos deleita con la batería. Les tenemos acá, qué placer, qué privilegio de verdad poder conversar con ustedes, tenerlos acá en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Nosotros somos Mira al Mar, mi nombre es Jaime Dávila. Yo soy José Rubio. Hola, ¿cómo están? Les saluda Efraín Abad. Nos ha faltado aquí Paul Merino y Andrés Rodríguez, que andan en su trabajo. Les mandamos un saludo. No, muy bien, muy bien. Está, también hay que trabajar. Pero, bueno, nada, para contarles hoy un poquito la mecánica de la entrevista es conocer un poco lo que ustedes hacen y también escuchar las canciones de Mira al Mar. ¿Qué tiene pensado Mira al Mar? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Cómo va la producción musical, los conciertos? ¿Qué están haciendo, chicos? Bueno, Mira al Mar en este momento está como que enfocado en la composición del segundo disco. Y eso es ahorita en lo que nos hemos estado centrando. Hemos tenido algunos conciertos pequeños. El último fue en el... ¿Cómo se llama este lugar? En la Covacha Grill se llama. Es un bar muy chévere, por la 12 de octubre, recomendadazo. Y no, es que estuvo de verdad un ambiente buenísimo, todito. Y ahí, no sé, trabajando con manager, estuvimos trabajando con una chica, Ellis, estuvo unos 3 meses consiguiendo unas tocadas. Fuimos a Riobamba hace unos 4 meses y actualmente estamos con un manager, se llama Christian Spin, el que nos ha conseguido algunas tocadas igual. Estamos viendo para ir a una... por Montañita, que se está dando con Cristian, y eso, tratando de sacar las tocadas, trabajando en el proyecto del segundo álbum. El primer álbum salió hace 5 años, ya va a ser, se llama Tocando el Cielo. Sí, claro, ya es algún tiempo. Y ajá, el segundo álbum, ¿cómo se llama? ¿Qué podemos encontrar en ello? ¿Mantiene la línea del reggae o ya más bien están trabajando en otros géneros musicales? Creo que la columna vertebral de nuestra música siempre va a ser el reggae, pero en la música igual se refleja la madurez, y, o sea, no tanto madurez, sino el cambio que hemos tenido como personas también. Entonces van a haber sorpresas, van a haber cosas con sonidos nuevos, y va a estar chévere. Estamos trabajando bastante para que a la gente, primero para que a nosotros nos guste y que la gente también lo reciba bien. Saben que acá en Radio Casa de la Cultura nosotros siempre trabajamos con música independiente, pero si uno lo piensa bien, casi toda la música ecuatoriana es música independiente, porque hablamos de que no hay una disquera que llegue y diga, uy, qué maravilloso trabajo el de ustedes, muchachos, vámonos a trabajar con EMI, con Sony, con... Es la verdad que muy difícil. La mayoría de trabajos acá, musicales, culturales, artísticos, se los trabaja a través de la autogestión. ¿Ustedes cómo han salido adelante? Mira al Mar, ¿qué hace? ¿Se autogestiona? No sé si están detrás de ustedes en las grandes disqueras, pero ¿qué están haciendo para triunfar, para hacer lo que ustedes han hecho y darse a conocer, que ya es algo muy grande acá en el espacio ecuatoriano? Sí, siempre tuvimos eso en mente, nunca estuvimos esperando como trabajar con una disquera o que alguien nos venga a llamar. Sabemos que estamos en un país un poco difícil en esto de la industria musical, entonces fuimos trabajando de a poco, conseguimos la sala de ensayo, después ya se tornó un ambiente más de estudio, y sacando nuestras propias producciones, haciendo que la gente escuche, como ahora esta era digital nos da muchas más facilidades de acceder a otros países, a otras personas. Entonces nos venimos sintiendo muy seguros de lo que hacemos. Tal vez después pueda que tengamos una oportunidad de que alguien escuche nuestra música y nos diga, hey, quiero trabajar con ustedes. Pero mientras tanto, tratar de hacer las cosas profesionalmente, como lo hacen los grandes, y eso, tratando de sacar los otros con autogestión, como lo dijiste. Perfecto, es que no creo que hay de otra acá en el escenario ecuatoriano. A los amigos que están escuchando Plan Ideal, les cuento, yo con Jaime compartí casi que toda la escuela, y una vez nos estábamos tomando unas copas y conversábamos, y Jaime me decía que a él le molestaba mucho que hayan músicos que tocan en 2, 3, 4 bandas al mismo tiempo, que no le dedican el tiempo, ni la dedicación, ni el talento, ni la calidad a lo que están haciendo. Más o menos decían que se trabajaba únicamente por plata. ¿Sigue con esa creencia, Jaime? Creo que ahora ha cambiado más. Pero bueno, siempre pensando en que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Como dice el dicho. Y más que nada, puede ser que sí existen muchas personas que tienen diferentes como que puntos de vista en este ámbito, ¿no? Pero en cambio, yo pienso que uno debería ser como que fiel a esa línea que como que comienza, porque si uno quiere ver buenos resultados, pienso que uno debería como que ser, como que darle al huequito con la aguja más. Como más, que no es una carrera de velocidad, sino es constancia, es estar ahí y eventualmente las cosas van a salir. veces uno por querer llegar más rápido o por querer ver resultados más rápido, desperdiciamos nuestro esfuerzo en no enfocar bien, en no ponerle nuestros cinco sentidos a las cosas, en solo en compararnos, y eso a veces creo que puede un poquito envenenar nuestra creatividad, ¿no? Y ahí eso más que nada, creo que los resultados son muy claros al momento de hacer música. Claro que sí. Y bueno, la gente en redes sociales nos preguntaba un poquito que de dónde surge el nombre Mira el Mar, cómo surge la banda. Generalmente acá es con los panas, con los amigos, claro. Pero bueno, nosotros quisiéramos saber en la voz de ustedes, de los chicos de Mira el Mar, cómo nació la idea de la banda, cómo fueron creciendo. Mira el Mar tuvo un proceso, porque antes Jaime y Paul, los dos vocalistas, tenían otra banda. Pero creo que el momento en donde decidimos ya, primero como amigos y luego como banda, tomar esto como, no como un hobby, sino como algo más sincero, fue con Mira el Mar. Mira el Mar le puso el nombre Paul, y creo que cada uno de nosotros le dio el significado que le quisimos dar, igual que a la gente. El nombre Mira el Mar no tiene un significado, o sea, literal ni nada, cada uno le da el significado, ¿me cachas? Entonces... eso es lo que le da el trip también a la música que hacemos, que es cada persona escucha algo y se identifica con lo que quiere. Okay, perfecto. La gente nos decía que qué nos van a tocar, qué vamos a escuchar hoy en vivo. Que nos digan qué desean, que nos digan qué quieren escuchar. Nosotros estamos muy abiertos al público, unos pasillos. Un acústico, alguna cosita de Mira el Mar. Lo que ustedes gusten, muchachos, los estamos escuchando a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Mira el Mar, a través de los 940 en amplitud modulada, así que encantados ahora sí de recibir a Mira el Mar y los escuchamos. Duendes escondidos y piratas del más allá, recuerden que la unión hace la fuerza. ¿Qué pasó con la imaginación? Si mi cuerpo es de algodón y mi espíritu de cantón. Tanta electricidad en las mentes. Tan solo somos máquinas que se mueven, siguiendo la ley de un presidente, siguiendo la luz negra de un puente. Y hoy los niños se alimentan como locos de una vela, luna de miel, luna de papel, luna de fuego y al revés. Los niños se alimentan como el rayo y la tormenta, luna de miel, luna de papel, fuego y al revés. Como la experiencia a punto de morir, como peces en vidrios que no los dejan vivir, como flores cortadas, como pupilas dilatadas, hay que aprender a fingir, vivir la vida sin fin, tomar las riendas y no dejarse morir, sentir el calor por las mañanas, fumarte el fruto y si quieres con manzana, ven conmigo a dar una vuelta, que no es difícil romper las reglas, ven conmigo a dar otra vuelta, yeah, yeah, yeah. Los niños se alimentan como loco y una vela, luna de miel, luna de papel, luna de fuego y al revés. Los niños se alimentan como rayos de tormenta, luna de miel, luna de papel, luna de fuego y al revés. Esa es Duendes y Piratas. Ah, gracias. El segundo. Qué lindo escucharlos acá en vivo. Suena mejor acá en la cabina de Plan Ideal. Así que les invito a todos los amigos que nos están escuchando que lo sigan en las diferentes redes sociales de Mira el Mar para que puedan sentir esta experiencia electrizante que vivimos acá en la cabina de Radio Casa de la Cultura. Un poquito antes de que entremos a cabina, conversábamos con Mira el Mar y yo les decía que hay un plus en su música porque ustedes tienen la formación académica. Digámoslo, Jaime me contaba que él estudia... En la UD le estudia Ingeniería en Sonido. Música. Increíble. Uh-huh. Así que, ¿creen que hay diferencia entre los músicos empíricos y los músicos académicos? Bueno, yo pienso que en sí, al momento de expresar música, creo que eso ya se torna un poquito más, o sea, como una añadidura, ¿no? Porque al momento, o sea, pienso que cuando se crean las canciones, al momento de expresar las canciones, eso... no sé, llega a tener conectividad de alguna forma con el público, ¿no? Eso es lo que va a determinar si es bueno, si es que pega o no pega. Pero más que eso, creo que es la intención con la que se hace la música. Aquí ya no tienen mucho que ver lo en cuanto a lo que es académico o lo que es empírico, sino más que nada la predisposición. Uh-huh. Creo que el músico y el artista más se arma de cosas genuinas, ¿no? De buscar una... no sé, de alguna forma buscar, no sé si una perfección, pero puedo decir más una estabilidad emocional, claro. Uh-huh. Como para poder equilibrar más que nada todo lo que se quiere decir al momento de cantar. Uh-huh. Y no necesariamente necesitamos una formación académica como para hacer, no sé, como para poder decir lo que queremos expresar, porque al final lo único que nos diferencia de unos de otros es la seguridad con la que hacemos las cosas. Entonces, en música básicamente todo vale, sí, es que son las tablas. Igual la gente empírica también está estudiando, o sea, tal vez no vaya a un instituto, a una universidad, pero si te gusta y te apasiona lo que haces, igual vas a dedicarle tu tiempo para estudiar, sí estudiar, porque también sería ensayar es estudiar, ¿me cacho? Entonces, claro que sí. Estudiar no tiene que ver con la universidad o algún otro o alguna lugar. Formación académica. Ajá. Vale. Efraín, cuéntanos, ¿cuáles son los íconos en los que se refleja Mira el Mar? Seguramente ustedes se basaron en algún otro artista, le siguen otro artista, la pista está ahí y ustedes van detrás de ella. ¿Con qué músicos ustedes se identifican? Bueno, en principio, cuando nació Mira el Mar, era Bob Marley, Gondwana... bueno, estos artistas que empezaron como a pegar duro en el reggae cultura latinoamericano, más o menos. Bob Marley siempre ha sido un ícono para el reggae de todos los países por ser el creador. Después nos fuimos más instruyendo en músicos que cantaban en inglés, reggae en inglés, como Tribal Seeds, Slightly Stupid, Soja, algunas de estas bandas que tienen un buen sonido reggae, del cual queremos rescatar nosotros para incorporarlo al español, tratando de que sea algo nuevo, no copiado directamente de Latinoamérica, sino de otros lugares. Estas bandas, después, claro que tenemos mucha admiración por bandas de otros géneros, como es Metallica, Red Hot Chili Peppers, Queen. Hemos visto películas de todos ellos, Pink Floyd, y no sé, tratar de intentar compartir la ideología de lo que ellos llevaban cuando eran jóvenes para nosotros también tratar de hacerlo ahora. Claro, la idea, pienso yo, que siempre sacar lo mejor de cada una de las bandas. Exacto. Para irlo insertando en la música que ustedes hacen. Sí. No sé si les parece que un poquito antes ya de despedirnos, escuchamos otra canción. Sí, claro. Por favor. Porque una que va a estar en un tercer proyecto, tal vez que la escuchen después de un largo tiempo. Queremos mandar un saludo también. El Andrés nos está escuchando. El baterista de la banda, un abrazo a la familia. Ajá. Para Felipeño, para Felipe, Camilita, Felipe. Todos. Vale, perfecto. Ahí están los saludos de Mira el Mar y ahora cuéntenos con cuál canción nos vamos a quedar. Bueno, esta canción se titula La Lagartija, es un tema que es para ustedes. Ajá. Totalmente nuevo, inédito. Había una vez una lagartija que aterrizó en un coral de pie. En su bolsillo traía una piedra espacial algo natural para refrescarse con la brisa que le entregue el lugar. Él va y suelta una sonrisa al mar. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo vio? En un sueño de luna, si tal vez no, él murió intentando seguir. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo vio? En un sueño de luna, si tal vez no. Un aplauso para Miralmar. Qué chévere haber podido compartir con ustedes este sábado de Plan Ideal a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchachos, les dejamos a ustedes para que le extiendan la invitación al público, dónde los pueden seguir, cómo los pueden encontrar y si tienen información de algún otro concierto también pueden hacerlo. Les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Miralmar o Miralmar Oficial. Ahí publicamos tocadas y más que nada agradecer a la gente que nos escucha, a la gente que nos escucha por primera vez y a la gente que nos viene siguiendo ya desde hace 5 años. Agradecerles que la verdad es que por ustedes hacemos, o sea, por nosotros obviamente, pero ustedes nos dan como que ese empuje siempre para seguir. Y Miralmar no se acaba, también nos han preguntado qué es de ustedes, qué es de ustedes, qué fue el segundo disco, pero no, que no se acaba, estamos trabajando para darles lo mejor igual. Y se viene un segundo recargado, un tercero con más potencia. Y una vida entera. Vamos con todo ahí. Y Instagram, sigan en Instagram, están las historias de lo que pasó, imágenes de esta cabina muy chévere, de la persona que nos entrevistó. Alvarito. Está a cargo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esa fue la entrevista con Miralmar, amigos. Si quieren escuchar las canciones, llevárselas todo el tiempo en su celular, estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Gracias, chicos, por estar acá. Gracias por acompañarnos. Las puertas de Radio CCE y de Plan Ideal siempre estarán abiertas y estaremos muy pendientes de los siguientes discos que ustedes nos vayan a presentar. Ahora nos despedimos. Vamos a escuchar la canción Acércate a mí, es de Miralmar, por supuesto. Acá vamos siempre con muy buen ánimo para empezar el fin de semana. Así que los dejamos con Acércate a mí, de Miralmar. Radio CC.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos en este sábado de Plan Ideal. Encantados nosotros de poderlos acompañar en sus diferentes actividades. Ya se fue Mira al Mar, pero nosotros estaremos publicando en nuestras cuentas de redes sociales todos los videos, toda la serenata que Mira al Mar nos dejó en este día de Plan Ideal. Les contábamos que íbamos a tener en el espacio cultural de este sábado a Nicolás Coelho. Él fue el director y productor del cortometraje Aneu, que no sé si ustedes lo conocían, pero participó del Festival de Cannes. Es decir, al mismo tiempo que se proyectaban las películas de Ron Howard, de Lars von Trier, también Nicolás Coelho, el ecuatoriano Nicolás Coelho, también estaba generando su trabajo, su contenido y proyectándolo en las salas de cine de Francia. Qué honor verdaderamente para el Ecuador y más para nosotros acá en Radio CCE y Plan Ideal presentarles a este artista que nos viene a contar un poquito cómo fue el trabajo, qué fue lo que realizó y cómo lo va a ir trabajando hasta que en realidad todas sus creaciones lleguen a las grandes pantallas del cine ecuatoriano y, por qué no, también mundial. Nicolás, bienvenido, qué gusto tenerte acá. Hola, qué tal, mucho gusto, gracias por la invitación y pues sí, agradeciéndote una vez más que me hayas dado el espacio de poder compartirles un poco sobre mi cortometraje y eso. Vale, Aneu, ¿qué nos cuenta? ¿Qué historia nos narra este cortometraje? Aneu es un cortometraje de ciencia ficción. ¿Ya? Que cuenta la historia de una mujer que pasa por una etapa de que ella investiga un caso. Al Ecuador llega un meteorito que lleva consigo a un personaje que en un futuro ella lo tiene que investigar el caso, porque ella trabaja en un grupo élite del Ecuador y está a cargo de investigar este caso del arribo de este meteorito, y resulta que hay un personaje que se llama Neu dentro de él, y él le mostrará su vida pasada a tal punto de que le muestra cómo ella sufrió desde un temprano embarazo hasta ya de más adulta un terrible divorcio, pero con la consecuencia de que él puede ayudarle a cambiar ese pasado para que tenga un futuro prometedor. Okay, precisamente por eso es que tu pasado no marca tu futuro. Uh-huh, vale. Exactamente, por eso es el eslogan del cortometraje. ¿Y cómo surgió la idea de llevarlo a Cannes? O sea, yo pienso que acá Nicolás Coelho soñó en grande y lo logró, pero la gente sí quisiera un poco conocer cómo lo hizo. Sí, desde un principio, antes de la planificación de la idea, antes de pensar cuánto me va a costar y todo eso, desde un principio sí me puse la meta llegar a los festivales grandes. Si no fuese Cannes, fuese a Berlín o a San Sebastián, los festivales clase A, como se los conoce. Desde un principio fue así. Tengo que hacer algo que llegue a estos festivales, más no quedarme como que, porque este cortometraje fue mi tesis. Entonces no fue pensado en un sentido de que es solo mi tesis y ya. Claro, no fue solo la gestión para graduarse. Ajá. Y dejarlo ahí. No, fue tuve en la mente de que este es mi último trabajo estudiantil, digámoslo así, pero es el primer paso para mi carrera profesional, y tenía que ser algo muy bueno y que tenga un nivel excelente para que llegue a estos festivales. Ajá. Igual desde un principio profesores, compañeros, todos me decían que no, ¿para qué vas a mandar a Cannes? No vas a tener la oportunidad. Eso era chistoso porque es increíble cómo dentro de nuestro medio las mismas personas nos cierran las puertas y nos quieren bajar, digámoslo así. Pero yo siempre tuve en la mente de que no, o sea, entre o no entre, quiero tener esa experiencia de decir, okay, yo mandé a Cannes, yo mandé a cualquier festival, gane o no. No, pues básicamente la idea es seguir soñando y con la firme idea y conciencia de que acá en Ecuador realmente se pueden hacer cosas grandes. El cine, al igual que otras muestras culturales, tiene limitaciones en el país. Con la mano en el corazón hay que decirlo de esa manera. Falta mucho por hacer. Se ha hecho bastante, pero todavía queda un largo trecho donde nos quedan gestiones por realizar, inversiones también que gestionar. Usted, Nicolás, ¿cómo logró la financiación del corto? Me dice que fue, sí, para su tesis, pero nada, de alguna manera eso también cuesta, las cámaras cuestan, los micrófonos cuestan, las ideas no son gratis siempre. ¿Cómo se realizó eso? Porque nosotros asumimos que para enviar el corto a Cannes, este debía cumplir con algunos parámetros de calidad que seguramente se los logró. Sí, desde un principio, bueno, como fue proyecto personal, de cierto modo, todo el presupuesto corría bajo mi cuenta, pero de cierto modo igual logré hacer canjes con algunas instituciones como es el CIESPAL, como es Media Lab, que está ahí mismo en el CIESPAL, con el municipio de Quito e incluso con ciertos, con una agencia de publicidad para que me apoye los equipos, incluso con el instituto donde yo estudié, que es del IABQ, el Instituto de Artes Visuales. Con ellos logré que gestionar para que, a modo de canje, yo les daba ciertas cosas que yo podía darles y ellos me respalden, en el caso del CIESPAL o del municipio, con los lugares, con las locaciones y con la agencia de publicidad y el instituto con los equipos para el proyecto. Entonces, de cierto modo, logré que mi presupuesto no sea tan elevado en cuanto a costos. Igual con los actores llegaba a acuerdos de que yo les daba canjes a cambio de que ellos puedan, porque de cierto modo igual yo también quise cumplir con todos los parámetros profesionales que exigen una producción así. O sea, yo no quería llegar al punto de que, a la costumbre de decir, oye, acolítame. Claro. Sino más bien decir, mira, o sea, yo sé que tú me quieres acolitar, pero yo también te quiero dar algo, porque yo sé que es tu tiempo, es tu esfuerzo, entonces yo también quiero darte algo. No te puedo dar algo económico, pero no sé, si necesitas que te preste equipos, que te ayude con esto. Claro, había que un poco retribuir el esfuerzo y la ayuda que ellos estaban prestando. El cine acá en el Ecuador, digámoslo, que casi que se maneja así, ¿no? Por ayudas, por canjes. Pero esa es una manera, digámoslo, que muy positiva para poder realizar los proyectos y culminarlos. Nicolás, ¿tienes algún proyecto a largo plazo? ¿Estás pensando en algún otro trabajo? Porque si ya nos iniciamos en el cine con Aneu, que participó en Cannes, ¿por qué no pensar en seguir trabajando en otras cosas que pueden llegar también a otros festivales? Pues sí, de cierto modo también estoy a largo plazo. En unos 5 años estoy proyectado a realizar mi primera película. En todo este tiempo voy a estar pensando la idea y también obviamente quiero ejecutarla para, bueno, voy a cumplir 22 años, pero quiero cumplir la meta de hacer mi primera peli antes de los 25. Oh, perfecto. No, aparte es muy joven, 22 años, para haber participado en Cannes, seguramente ya es un récord, seguramente es un récord, al menos acá en el Ecuador. Nicolás, ¿cómo podemos encontrar el cortometraje Aneu? ¿Cómo la gente que te está escuchando puede verlo? No sé si hay la gestión para realizarla, si se pueden contactar contigo en tus redes sociales. Cuéntanos. Pues sí, de momento, por políticas del Festival de Cannes, que ahorita se está realizando ahí en Francia, no puedo hacerlo público. No puedo subirlo a ninguna red social, no puedo publicarlo. Entonces, de momento, digámoslo así, no está público más que en el Festival de Cannes, que de cierto modo igual muchas personas de Italia, de Brasil, de Francia mismo lo están viendo en este momento. Pero, pues nada, para ver el cortometraje de momento, a través de mis redes sociales se pueden contactar conmigo y yo encantado de la vida. Igual estoy tratando de gestionar, de que me apoyen para realizar una proyección pública. Perfecto. Tal vez aquí mismo en la Casa de la Cultura, tal vez en la Flaxo Cine, donde tenga cabida, la verdad. Ok, muchísimas gracias, Nico, por acompañarnos el día de hoy. Invítele a la gente, eso sí, de que esté pendiente de su trabajo, de que le apoye al cine ecuatoriano y de que esto tiene mucho que dar acá en el país. Pues sí, quisiera invitarles a todos a que estén al tanto de todos estos proyectos, la verdad, porque hay muchas personas que, como en mi caso, no nos apoyaron de cierto modo, no se hizo público esta noticia, pero tenemos espacios como aquí, en la radio de la Casa de la Cultura, que nos apoyan. Estén al tanto de que en el Ecuador hay demasiado talento para todo. Entonces, estén al tanto de todas las noticias posibles o no, de todos los pequeños grupos que somos nosotros, que conseguimos grandes cosas. Entonces, en las redes sociales, en todo lado, siempre vamos a estar compartiendo todo. Perfecto, muchísimas gracias, Nico, por acompañarnos. Escuchamos al director del corto Aneu, que participó del Festival de Cannes, representando al Ecuador, eso sí, nosotros muy contentos y también invitando a todos los amigos que nos están escuchando, si tienen alguna propuesta cultural, artística, por favor comuníquense con nosotros, que nosotros estaremos encantados de promocionar, de publicar el arte, las manifestaciones estéticas. Si quieren contactarse con nosotros para realizar cualquier sugerencia, si ustedes desean comunicarse y contarnos su experiencia escuchando el programa, pueden hacerlo a cabina al 2220-966. También les recordamos que toda la información con la que trabajamos el día de hoy está disponible en nuestras diversas plataformas. Les recordamos que pueden buscarnos en nuestra fanpage en Facebook como Plan Ideal EC. También hace poquito tiempo nos unimos a Instagram. Ahí también estamos como Plan SE, y si ustedes están más con la onda de Twitter, encantados, también nos pueden encontrar allí. Este día fue dedicado a las manifestaciones artísticas independientes, así como la canción que vamos a escuchar en este momento, que viene de la mano de una agrupación que tuvo la formación y que también tiene el estilo. Nos vamos con los Papaya Dada, que junto a Gustavo Velázquez nos regalan esta canción cumbia chonera, y eso sí hay que rescatarlo. Toda la manifestación artística de este programa tiene esa onda independiente que nosotros queremos promover y que queremos llevar a absolutamente todos los rincones de nuestro Ecuador para que los artistas crezcan y para que todos vean que la cultura en nuestro país sí existe y que se va de largo. Los dejamos, eso sí, con los Papaya Dada y la cumbia chonera. Estábamos escuchando a los Papaya Dada, que junto al maestro Gustavo Velázquez nos regalaban esta cumbia chonera. El maestro Gustavo Velázquez hace unas poquitas semanas nos visitó acá en la cabina de Plan Ideal y nosotros sumamente contentos de poder recordar su música en este sábado de buena música, de buenas noticias y de buenas entrevistas. Hablábamos con Jaime, hablábamos con Nicolás, sobre a veces lo necesaria que resulta la formación académica en los artistas. Unos me decían que es un criterio bastante subjetivo porque en el arte nada está escrito, en el arte todo se puede generar y digamos que no hay reglas para hacer arte. Y nosotros estamos completamente de acuerdo con eso, pero sí resaltamos la formación académica, el esfuerzo, el gran esfuerzo que realizan los músicos ecuatorianos, ya no solo para vender sus discos de una manera un poco informal, sino de dotar a esa producción de más calidad, de mucho trabajo metódico, eso sí, de trabajar todo el día, de ensuciarse las manos, de pasar todo el tiempo dentro de una cabina o dentro de un cuarto escribiendo las canciones. Eso sí lo resaltamos y acá en Plan Ideal lo valoramos y lo felicitamos. Yo estuve un poquito investigando sobre esta corriente de la música independiente que decíamos que acá en Ecuador es casi toda. Y no sé si ustedes conocían los criterios bajo los cuales se realiza esta selección, este tamizaje. Música independiente puede definirse a cualquier creación donde sus intérpretes no estén ligados a círculos del mercado musical, cuando la música se hace con vocación puramente artística y no comercial, y cuando el estilo que toca un artista no parece cumplir los parámetros de ninguna etiqueta de definición conocida o utilizada por la prensa especializada. Más o menos lo que vivimos acá en el Ecuador, que ahora se trabaja mucho la música fusión, la música alternativa, donde el rock puede mezclarse con la chicha para crear una chicha radioactiva, como lo hace la Papaya Dada, donde puede utilizarse también reggae, donde puede utilizarse el rock y mezclarlos y crear esas maravillosas producciones que nos trajo el día de hoy esta agrupación quiteña Miralmar. Contentos nosotros de poder llevarles un poco de esta información que, digámoslo así, no siempre la conocíamos, así que no está de más saber un poquito más sobre qué es lo que hace acá en el Ecuador los artistas, cuál es la gestión cultural y musical que se está construyendo. Le recordamos nuevamente, ya un poquito antes de despedirnos en este sábado de Plan Ideal, que pueden participar por las dos camisetas, una azul y una blanca, de la película Estrella Gloriosa. Esta producción es ecuatoriana y su realizador, que también nos visitó en cabina de Plan Ideal, nos dejó este merchandising para que podamos sortearlo entre nuestros amigos, que siempre son tan leales y están pendientes de todo lo que hacemos acá en Radio CCE y en Plan Ideal. El día de hoy Eduardo y Vivi no pudieron acompañarnos por cuestiones laborales y académicas. Les mandamos un gran abrazo en lo que ellos estén haciendo. Van a venir ya el otro sábado con un poquito más de energía. Nosotros también estamos trabajando en una renovación del programa para llevarles mejores contenidos, mejores entrevistas, estar con una plataforma mucho más ágil y y ergonómica para que ustedes puedan conversar con nosotros todo el tiempo y sean parte de la cabina de Plan Ideal. Pueden sentarse acá en la silla con nosotros o puedan conversar a través de las diferentes plataformas que están disponibles en redes sociales. El día de hoy se nos acabó el tiempo. Lindo el programa que tuvimos hoy. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Álvaro Terán y fue un privilegio, un verdadero privilegio estar en este sábado en el programa Plan Ideal a través de Radio Casa de la Cultura y llevarles toda la diversión para empezar de la mejor manera este fin de semana. Nos despedimos, eso sí, le dejamos un poquito de música, música independiente de la que trabajamos hoy. Vamos con Les Petits Bâtards, con la canción Señales. Este grupo he escuchado que ya no está tocando, pero nos dejaron una maravillosa producción musical que la vamos a recordar este sábado en Plan Ideal. Señales de Les Petits Bâtards. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima. No te cambie demasiado, lo que estuvo en mis manos, poder decir que no. Todas mis nubes están solas, me despierto cada día más, por no encontrarte en el sueño quizás. Sin razón, esquivo cada movimiento, siempre evito cada sensación, porque somos tu mejor compañía. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarlo en mi salón. No persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, todo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Estás escuchando Plan Ideal. Divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como Plan Ideal, todos, todititititos los sábados por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.